Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para Quito Rivas, para Ricardo Almada y toda la audiencia. Mañana preciosa, realmente. Esto de no estar con campera, ya haberte sacado la bufanda temprano, los guantes, los pitones, es fascinante, realmente. Estoy contando los días para que llegue el verano, realmente. 14 grados de temperatura hasta ahora. Bueno, pero 14. Tenés veranillo hoy, ¿qué querés? Bueno, está bien, pero está bueno este changüí del frío, y si se repite, mejor. Sí, claro. Si se reitera dentro de estos días, me gusta. Estoy con Fernanda Valleta aquí en la oficina de Inefop. Fernanda Valleta aquí en la oficina de Inefop, y también las dos contentísimas de que ya no tenemos que estar con aire acondicionado, que esto es, este changüí está bueno, Fernanda. Sí, está precioso el día. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, pero precioso. La verdad, sin aire, con solcito por la ventana. El último día que nos vimos, apenas nos veíamos los ojos de tanto abrigo que teníamos helado. Sí, estaba helado. Pero bueno, un lindo día para venir por acá por la oficina personalmente y poder inscribirse a todas las opciones de cursos que tenemos, que bueno, que son muy variadas. Lo adelantábamos ayer, Fernanda. Hay cursos, realmente en todo el departamento está bueno aprovecharlos. Nosotros ayer adelantábamos los que estaban en Maldonado, pero nos quedaba Piriápolis, nos quedaba Pan de Azúcar. Tú nos contarás y nos dirás de paso cómo está la inscripción, qué tanto interés está demostrando la gente, y además recordarle las facilidades y los beneficios. Sí, claramente, salimos con una propuesta descentralizada a partir de solicitudes específicas que nos realizó la Intendencia de un curso de multioficios, que es albañilería, sanitaria y electricidad, y nos pidió que lo diéramos en todos los municipios, y nos pareció una muy buena iniciativa, y entonces lo estamos dictando, intentando iniciar la semana que viene en Piriápolis y Pan de Azúcar, y en los primeros días de agosto en Aiguay San Carlos, y para septiembre en los otros municipios restantes. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener la persona interesada en inscribirse? En realidad estos cursos son para personas que están desocupadas, desocupados o en seguro de desempleo, o bueno, tienen alguna changa pero no están, no trabajan establemente. Entonces, bueno, para esas personas son estos cursos, para que puedan acceder a empleo. Además, en Piriápolis tenemos steel framing también, tenemos repostería. Son cursos que, bueno, que complementan, siempre dirigidos a esa población desocupada o que, bueno, trabaja en alguna cosa muy puntual. Bien, el requisito en cuanto a los estudios que tiene que tener. No, es estudios previos. No, estos cursos son en general con primaria, nosotros intentamos de que puedan ser lo más abiertos posible para que la mayor cantidad de la población pueda capacitarse y pueda tener elementos para conseguir empleo. El instituto capacita para el empleo, entonces buscas. Además tenemos cursos virtuales de habilidades digitales, que esos también se pueden hacer de manera complementaria con estos cursos, y son cursos que te permiten, si no tenés conocimientos del informático, poder ayornarte. Básicamente es un curso muy corto, de 6 semanas, 2 veces por semana, que también está abierto para toda la población, para toda la población. Una vez que están ya con su certificado, ¿hay posibilidades de que desde INEFOP se pueda gestionar la inserción laboral? En realidad nosotros no gestionamos esa inserción, pero sí todos los usuarios que vienen por INEFOP se contactan con nosotros, quedan en una plataforma que se llama Vía Trabajo, que es la plataforma del Ministerio de Trabajo que nosotros compartimos con ellos, y en esa plataforma las empresas buscan personas para trabajar con distintas características, y ahí de esa plataforma se nutren. También nosotros damos el servicio acá en Maldonado de intermediación laboral, que es un servicio gratuito, que las empresas que necesitan personal con determinadas características, nosotros, bueno, de esa base de datos buscamos personas con esas características y le pasamos una selección que hacemos previa de acuerdo a lo que nos solicite la empresa. Eso también lo hacemos, se llama intermediación laboral, y es un servicio que damos gratis a las empresas. Bien, Jorge. Fernanda, simplemente consultarte dentro de lo que han estado avanzando este año, donde estamos volviendo a la normalidad, por llamarlo de alguna forma, después de la pandemia. ¿Están conformes ustedes con la respuesta que han tenido y el interés en la diversidad de propuestas que están haciendo desde allí, desde INEFOP, en lo que tiene que ver con la actividad laboral? Nosotros estamos muy conformes con la diversidad que tenemos de propuesta. Eso sí, nunca hemos tenido tanta diversidad y tanto volumen. Venimos trabajando desde enero de manera sostenida en cuanto a los cursos y a las conformaciones. Ahora como que bajó un poco el tema de la demanda de la población para capacitarse. Igual tenemos 26 cursos que se están iniciando entre la semana que viene y el 15 de agosto. Es un volumen muy importante. Me olvidé de mencionar que tenemos toda una batería de cursos para las personas vinculadas al sector de turismo, que estén trabajando actualmente o que en algún momento hayan estado vinculados al sector. Nosotros tenemos muchas personas que trabajan de manera sastral y bueno, esos cursos son específicos para ellos y son de muy buen nivel. Entonces, bueno, tenemos cocina avanzada, cocina básica, confitería avanzada, especializaciones en vinos para mozos, ¿no? O en cafetería, o en cata de oliva. Son cursos nuevos, estamos con una oferta nueva también, y bueno, y esperando que poder capacitar para dar un mejor servicio, porque en realidad estos cursos del área gastronómica están pensadas para personas que ya trabajan o vinculadas al sector, que tienen ese trabajo sastral, y poder mejorar su capacitación es mejorar el servicio que damos en la temporada. Muy bien, gracias Fernanda, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre. A las órdenes. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en minutos. Gracias, Karina. Chau, chau a ti.